con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. A toda la gente que se conecta como cada lunes acá de Espacio Insomne, arrancamos un programa más con música. Tenemos algunos estrenos y tenemos una entrevista desde Argentina. ¿Qué más, Vane? Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Este es el Espacio Insomne en un lunes que el clima está súper frío, ¿no? Un clima frío y un tráfico caótico en la ciudad de Quito. No salgan si pueden, quédense en su casa porque está horrible. O en la oficina y esperen un rato más. O donde quiera que estén, pero no salgan a las calles. No, por favor. Bueno, y nos ha quedado un poquito de tiempo ya en el programa. Tenemos solo 45 minutos porque nuestro querido presidente ha hecho su cadena de los lunes. Así que arrancamos de una con música. Vamos a estar escuchando, como les decíamos, algunos estrenos. También vamos a escuchar música que nos han enviado la gente que nos escucha, bandas. Queremos agradecerles, han estado comunicando con nosotros por las distintas redes sociales y nos han enviado material, así que vamos a estar sonando también algo de eso. Y pues la casa siempre abierta, ya tenemos pues organizada ya una entrevista para el lunes que viene, así que si la gente tiene material nuevo, quiere venir acá a la radio a contarnos qué está haciendo, pues la casa siempre abierta. Y en la parte final del programa vamos a estar conversando con Uji desde Argentina. Nos hemos comunicado hace un rato, grabamos la entrevista y nos cuenta sobre este proyecto de música fusión, digamos, ¿no? Sí, es como indigenista, afro, un poco ahí de todo. Como, bueno, escucharemos ya en la entrevista de una un seguimiento de un proyecto anterior y que, bueno, lo que quiere ahora es como ir explorando otros sonidos. Entonces vamos, sin esperar más, arrancamos con música. Vamos a estar escuchando algo de... se llama Chameleon Words, la canción que vamos a escuchar. Y la banda es Agna. Este es un estreno y es donde toca el Sagi Casa. Reconocido baterista, digamos, bueno, hijo de Ligori Casa y también baterista de Trébol en su proyecto ecuatoriano. Ahora él está en Estados Unidos estudiando en Boston y armado su banda allá. Y esta es la banda Agna que está en Boston, Massachusetts. Así que escuchemos esta canción. Every time that I fall into thoughts of reality, how can I try to explain what's rather strange. I'm an alien, I'm out of body, in an illusional world. I am floating, I am multifigured, just living as high end. Thank you. this point, I can say what we see, it's not reality. How could I not try to sleep and stay awake and fly above? I'm in control. I am free to fall in my thoughts and crawl in spots where frequencies join and create the shade. The calm in place. So now I live in volvemos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era Agna, la banda de Saki Kaza en los Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, donde está estudiando música y ha formado su banda, que está compuesta por otros músicos, supongo que serán compañeros, puede ser, no sé, pero en realidad está sonando súper bien. Eso les estábamos comentando en interno, que el sonido de la grabación, además de que la banda está buena, suena súper bacán. El sonido y la grabación está súper bien hecho. Entonces, ojalá nos escuchen hasta allá y felicidades, porque en realidad está sonando muy bien. Sí, esperamos más material de ellos. Seguimos con estrenos. Sí, esto es nuestro momento de los estrenos y ahora nos vamos con un tema de Cometa Sucre, esta banda guayaca, ¿no? Esta banda guayaca que en el 2016 sacó ya un EP de 4 canciones, Pastillas de Valor. Personalmente me gustó full ese. Sí, yo los vi en el Café Democrático en un concierto con otras bandas, con el Toño tocaron. Ah, cuando lanzó el disco el Toño. Entonces no me encantó mucho la banda porque no estaba sonando muy bien en el espacio, tal vez desde el lugar el sonido, pero digamos en su música de estudio me gusta mucho. Sí, en realidad yo no los he podido ver en vivo, es algo que quisiera hacerlo porque el EP que sacaron en el 2016 me gustó bastante. Eran 4 temas, además acompañaron de videoclips. Hubo un videoclip que hizo Juan Carlos Donoso, de El Mundo No Muerto. Y los otros temas estuvieron sonando bastante, incluso en alguna radio estuvieron rotación. En radio de FM, y sí. Sonando bastante bien. Ahora están preparando un nuevo disco, digamos ya una larga duración. Y han sacado esto como un adelanto de lo que va a ser este disco. de Cometa Sucre. Entonces, nos vamos con Al Revés. Se llama Viviendo Al Revés, este adelanto del nuevo disco de lo que será de Cometa Sucre. Escuchamos a los guayaquileños Cometa Sucre con lo nuevo que están ya promocionando, que están prontos a lanzar. Se llamaba Viviendo Al Revés, este tema de los Cometa Sucre desde Guayaquil. Sí, justo comentábamos en interno de que es un sonido muy parecido al EP anterior y que lo que están haciendo es como manejando, como sosteniendo ya un sonido propio, manejando su propia identidad. Entonces eso nos parece súper chévere, porque eso es lo que ahora las bandas tienen que demostrar, o sea, ir trabajando en su propia identidad, en sus propios sonidos, tomando su trabajo no solamente en un EP, sino ir desarrollándose para después también. Como que es bastante reconocible el sonido de Cometa Sucre, creo que han logrado desarrollar esa, como decías, esa identidad de ellos, porque cuando se escucha es fácil como darse cuenta de lo que, de qué banda es, o sea, el sonido es bastante característico. Y bacán por ello, esto era lo nuevo de Cometa Sucre, lo que escuchábamos. Y nos vamos con otro estreno en nuestro segmento de estrenos del primer momento del programa. Esto es Happy Lora con el Cheste de Custodia. Es un feat con Chester de Custodia, que tiene, nada, pues un reconocido hardcoreero quiteño. Ya estaba, esta canción está chévere, escuchen la letra, es justo una canción con letra, entonces lo vamos a escuchar ahora. Esto es Happy Laura feat Chester, supuestamente. Vamos con eso y regresamos con más de Despacio Insomnio. Escuchábamos algo de hardcore desde Cali, Colombia. Esto era Happy Laura con un feat de Chester de Custodia. Este era nuestro estreno internacional. Nunca, siempre hay un nacional y un internacional. Excelente. ¿Y ahora con qué más vamos? ¿Qué más tenemos, Dani? Ahora tenemos a Samantha Izquierdo y su banda que nos escribieron y nos mandaron su material. Su banda se llama Inlayna. Nombre extraño, ya vamos a buscar su significado. Pero le agradecemos a Samantha por habernos enviado su material y nos vamos a escuchar este tema que se llama Future Pop. Vamos con eso y le recordamos a toda la gente que quiera enviarnos material, que quiera igual coordinar alguna entrevista aquí en el programa, puede comunicarse con nosotros al correo electrónico desfaseinsomne@gmail.com o también más rápido a través de la fanpage de Facebook, búsquenos como Desfase Insomne Radio. Y pónganos like. Entonces vamos con esto, la banda recomendada de la noche de hoy, y regresamos en Despacio Insomnio. Volvemos en Desfase Insomne. Estábamos escuchando algo de la música que nos han hecho llegar las bandas que se comunican, así que agradecemos a Samantha por su comunicación. Y nada, bienvenidas, abiertas las puertas del programa si te quieren conversar algún rato, una entrevista, o como siempre, el material, muy bienvenido. Sí, lo chévere del Desfase Insomne es que podemos poner desde hardcore, metal, gótico, pasando por lo electrónico, la cumbia y así. O sea, en realidad no tenemos tanto filtro límite de géneros. En realidad la idea es dar apertura a las bandas independientes que estén haciendo cosas bacanas. Y justamente pues nos escribieron desde Colombia, Felipe Vallejo nos escribió a hacernos el contacto y a presentarnos a UJI, que es este proyecto de Luis. Y pues nos dijeron si queríamos hablar con él, y pues hoy tuvimos una entrevista pregrabada porque él está, me parece que en Argentina, entonces le grabamos ahora y vamos a escuchar esta entrevista con UJI. Vamos a escuchar esto, conocer de qué se trata este proyecto y escuchar algo que ellos vienen haciendo ya desde algún tiempo y que recién está como que tomando fuerza en el mundo, digamos, que esta mezcla de la música más ancestral, más autóctona de los pueblos originarios de América, y que le han ido poniendo algo de electrónica y música un poco más moderna. Sí, justamente Luis nos comentaba que él fue de los primeros que empezó a hacer esta fusión hace 12 años con Lula Cruza, y pues ahora tiene su proyecto UJI, y en la entrevista nos cuenta de qué va el proyecto, de esta historia con Lula Cruza, y también pues de lo que viene, de lo que está haciendo a sí mismo, el tema de la apropiación cultural de la que le preguntamos, porque no se puede quedar afuera este tema, estas preguntas sobre la producción de nueva música latinoamericana. Entonces vamos a escuchar un tema de UJI ahorita, como para ir cachando de qué se trata, la música que está haciendo. Vamos a escuchar también la entrevista y también vamos a escuchar Lula Cruza, que es como el proyecto anterior. Exactamente. Entonces, pues nos vamos con la entrevista y los dos temas. Y aquí nos despedimos. Este es el Desfase Insomne. Vamos con la entrevista, escuchar lo que nos trae UJI y también escuchar algo de su música. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y quisiéramos que nos cuentes cómo nació el proyecto de UJI y también tu paso por Lula Cruza. Bueno, UJI nació hace como un año y medio, como una idea. Yo vengo haciendo música con Lula Cruza hace como 12 años, o sea que hace 12 años que vengo investigando mucho la música latinoamericana, las raíces ancestrales de nuestra música, y viendo cómo conectarlo con los sonidos modernos, con la música electrónica. Esa fue siempre una búsqueda mía, que bueno, arranca hace mucho tiempo, y con Lula Cruza pudimos hacer esas investigaciones, estuvimos viajando, conociendo muchos músicos tradicionales, y lo que al principio el proceso era muy artesanal, ¿no? ¿Viste? Es como estar construyendo algo sin saber qué es lo que es, porque hace como 12 años cuando empezamos no había nadie más tocando esta música ni haciendo esto, éramos uno de los precursores. Después de muchas aventuras con Lula Cruza y de haber girado por el mundo y de haber tocado en varios escenarios, sacado varios discos, es como que yo me quedaba con ganas de profundizar aún más en esa misma búsqueda, pero quería también como que pintar con otros colores, como que me parecía que la música latinoamericana y las expresiones y las sensaciones que expresa, las emociones que comparte, son muchísimas, y con Lula Cruza es como que abarcábamos una parte de esa paleta, ¿no? Entonces con UJI quise meterme aún más y aprovechar también que ahora hay como un resurgimiento de interés por toda esta música, también ligada al baile y a la danza y al encuentro tribal que sucede en la música electrónica. Entonces quería volcar todo eso que venía viendo en mis viajes y escuchando hacia una nueva música, y bueno, y así surge UJI. ¿Cuál ha sido la profundización de la que nos hablas del sonido de UJI? ¿Hacia dónde ha ido? Leí pues en la bio que estás un trabajo más de música más afro, más indigenista, pero ¿hacia dónde los sonidos de UJI nos llevan? Yo siento que el sonido de UJI trata de encontrar ese trance que sucede en la música ritual del mundo, de que muchas veces, no sé, escuchás la música tibetana de ritual y por ahí están cantando por horas y horas y horas y horas, y es en esa, como esa longitud de tiempo de entrar o de bailar por horas y horas que realmente empiezan a pasar otras cosas, como oyente y como, ¿no? Y incluso como músico. Entonces, con Uji me gusta explorar eso. Con La Cruza nos basábamos más en canciones, en como una canción latinoamericana, entonces casi todos los temas tenían letra y se basaba más en lo que uno contaba y lo que uno expresaba a través de las palabras. En cambio, con Uji siento que es una búsqueda aún más ancestral, como previo a las palabras, el entrar en ese trance tribal del baile, de los sonidos, donde uno pierde el concepto del tiempo. Bueno, Uji es una palabra que es como una búsqueda del tiempo, es una palabra japonesa que significa ser del tiempo, que todo es tiempo. Entonces, un poco como perderse en el tiempo, en la materia esa que es el tiempo. En tus viajes en Ecuador, Chile, México, Argentina, esta búsqueda del trance, ¿cómo lo experimentaron? ¿Cómo tú encontraste este trance, digamos, en estos momentos de viajar, de experimentar en estos otros lugares en Latinoamérica? Bueno, de haber participado de todo tipo de festejo y de ritual, ¿no? Siento que yo tengo una, o sea, una parte mía es productor y le gusta la música electrónica y le gusta crear música, pero otra parte mía es medio etnomusicólogo, le gusta entender la conexión entre la cultura y la música, por qué una cosa suena como suena, tiene que ver la montaña con este sonido o es de casualidad que justo suena así, ¿no? Entonces todas esas preguntas son las que me llevan a entrar y a conocer gente y diferentes tipos de festejos y rituales. Y bueno, he tenido la posibilidad de participar de varios de estos encuentros donde la música está presente, sea en ceremonias chamánicas o también ceremonias de festejo de, como, bueno, el carnaval, por ejemplo. El carnaval es un festejo que nace como un agradecimiento hacia la primavera, hacia la cosecha, no la primavera, hacia el otoño, hacia la cosecha, hacia como los dioses de la abundancia. Y entonces en sus versiones originales eran festejos de danza de días y días, bueno, todavía sucede, ¿no? Como para expresar esa alegría. Entonces, no sé, he visto un poco de todo. Siento que en realidad hay mucho más de lo que uno piensa sucediendo todavía hoy en día. Y en tu experiencia en Ecuador, ¿cuáles han sido, o sea, hacia dónde se dirigió tu investigación? ¿Hacia la música más indígena, la música afro? ¿Hacia dónde, en Ecuador específicamente, hiciste esta etnomusicología, digamos? Sí. Bueno, Ecuador tiene un lugar muy especial en mi corazón porque yo me crié, parte de mi infancia la pasé en Ecuador. Mi familia se fue a vivir allá cuando yo tenía 6 años. Entonces es como mis recuerdos de Quito, de sus alrededores, de Cuenca, de Otavalo, todo, es como que quedaron muy, fueron impresiones muy fuertes en mí, porque fueron como de los 6 años hasta los 11 años que viví allá. Y entonces es como que hoy en día me pasa que nada, cuando la primera vez que estuve en Colombia y en la montaña de Colombia, todo el tiempo pensaba en Ecuador. Y cuando estuve estudiando marimba ahí en el Pacífico colombiano, también me hacía pensar en Ecuador. Entonces es como que, lamentablemente como adulto no he vuelto a Ecuador, pero siempre siento que es parte de lo que me llevó a lo que hago hoy. Hay una crítica súper fuerte en relación a la música electrónica con música ancestral o indígena o afro, que es esto del tema de la apropiación cultural. Entonces tienes como una corriente que hace una crítica súper fuerte hablando de que son agrupaciones que se apropian de sonidos para no sé, conseguir fama, no sé, cosas como por ahí, ¿no? Pero yo siempre hablo de que el trabajo que ha hecho Sisek Records y muchas de las bandas que están trabajando como acá, el Mateo Kingman o Eva, no necesariamente se encierra en una apropiación cultural, sino más bien es una relación que los músicos han hecho con la música porque ha habido una investigación detrás. ¿Cómo tú ves este tema? Bueno, yo siento que es un tema complejo donde existe de todo. Como decís vos, hay artistas como Eva o Mateo o y muchos más. Y yo me posiciono ahí que son personas que como que se inspiran por la cultura esa, pero no es que necesariamente la apropian. Es como que, no sé. Yo digo, uno tampoco es que vivió en Inglaterra de los años 60, pero sin embargo, si uno hace música que está inspirada en los Beatles, ¿no es apropiación cultural, de alguna manera? Es como una pregunta que yo hago. Eso por un lado, pero por otro lado sí es verdad que hay gente que sí. Es como que hoy es muy fácil entrar por internet y buscar unos videos y samplear a unos cantos indígenas y después hacer una música, pero sin tener ningún tipo de entendimiento de dónde vienen esos cantos o para qué son, o ni siquiera conociendo a ninguna persona que lo cante, sino haciendo samples. Para mí, ahí hay ciertos problemas que suceden, pero a la vez hay artistas, como decís vos, que sí se están entrando, que se están metiendo, que es como que, en mi caso particular, siento que gracias a todos estos viajes que hice y a experiencias fuertes que viví, cuando yo hago una música no es que trato de imitar a una cultura, sino que me sale una música que de alguna manera ya es mía, como que es filtrada a través de mi experiencia, y yo tengo una, entonces tiene relación con estas culturas, otras culturas, pero no es una apropiación, sino es una, en todo caso, una inspiración. Bueno, ahora cuéntanos sobre tu material que estás lanzando, ¿cómo ha sido tu experiencia ahora? ¿En qué proceso estás? ¿Estás girando? ¿En qué momento está ahora Uji? Bueno, estoy muy contento por el disco que se viene, por Alborada. Primero porque es el debut mío como Uji, y tiene un significado muy fuerte para mí porque es mi primer disco solista. Siento que es la culminación de varios años de investigación y de composición, y tengo muchas ganas de ya compartirlo con el mundo. Así que estoy contento de que ya sale en un mes más o menos. Y nada, este año voy a estar tocando esta música y con otras nuevas aún, o sea, que siguen saliendo. Voy a estar de gira, voy a estar tocando ahora, en 2 semanas voy a tocar a Colombia, muy probablemente pase por Uruguay también en el próximo mes. En Argentina voy a estar haciendo una presentación del disco oficial, y después voy a estar girando por Europa, ahí julio y agosto, y también parece que voy a estar pasando por Estados Unidos, así que va a ser un año de mucha gira, mostrando este material. ¿Y Jenga es un tema de este disco o es un single? Sí, Jenga es el primer sencillo de este disco que está por salir. Bueno, entonces, despidiéndonos de esta entrevista, agradeciéndote por habernos acompañado esta noche, preséntanos Jenga, ¿de qué va y cuál es la historia de este tema? Jenga es el primer tema que compuse como Uji, y para mí es esa búsqueda de, no sé, yo le digo el portal de fuego, como que a veces para cambiar nuestros estados de conciencia hay que atravesar momentos oscuros, difíciles, y este tema para mí es una invitación a zambullirse en el misterio y confiar en lo que va a suceder. Gracias Luis por habernos compartido tu experiencia y pues todos estos comentarios sobre tu proceso musical. Bueno, muchísimas gracias por llamar, me encanta compartir con ustedes y espero poder tocar en Ecuador pronto. parte final de Desfaz Insomne. Vamos terminando ya por la emisión de este lunes 7 de mayo del 2018. Y queremos mandar saludos a la gente que nos estuvo viendo en la transmisión en vivo, al Cricri, al Pablo Rodríguez que nos posteó, al Nax, al Andrés, nuestro querido Andrés. Nuestro querido Andrés Baroja, saludos. Y a toda la gente que se ha comunicado, hoy ha sido un día movido en redes sociales, han estado bastante pendientes. Agradecerles por la sintonía y vamos despidiéndonos ya de la noche de hoy. Buenas noches a toda la gente que nos estuvo escuchando. Pues la casa abierta siempre para el material nuevo, para entrevistas. Y pues nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, les dejamos con más música y nos encontramos el próximo lunes aquí mismo a las 8 de la noche. Nos vamos con esta banda de la que formó parte Uji, que es Lula Cruz. El Desfaz Insomne pone pausa por hoy. Ya puedes bajar el volumen, apagar tus oídos y tratar de dormir. El Desfaz Insomne se activará nuevamente el próximo lunes a las 20 horas en Radio Casa de la Cultura.